Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. Amigos, queridas amigas, qué días hermosos estamos viviendo desde el punto de vista de la esperanza, de la lucha. Nos ha tocado a los veteranos vivir muchos reveses en nuestra vida, pero siempre la chispa de la esperanza estuvo presente. Y cuando vimos la movilización de la gente por el plebiscito, y ahora vemos a los compañeros de los distintos sectores de Unidad Popular Frente de los Trabajadores, moviéndose por el tema de las listas, uno retoma el inmenso entusiasmo que la verdad nunca se perdió. Las brasas siempre quedaron ahí. Les cuento, porque me parece importante, que por una iniciativa de la compañera Ángela Pereira, que es el referente de la Unidad Popular en el departamento de 33, estuve en 33 el lunes. Y realmente Ángela hizo una gestión, porque parece que en los medios, en algunos medios de la radio y la televisión, había cierta curiosidad, porque me recordaban como candidato y querían saber, bueno, cómo evaluaba yo ahora esta nueva campaña. O sea que ahí tenía que hablar por Unidad Popular Frente de los Trabajadores, el honor de no ya como representante oficial ni como vocero, pero sí como una persona que acompaña con orgullo esta nueva etapa de Unidad Popular Frente de los Trabajadores. Y en la tarde participé en el encuentro de la Coordinación Departamental de 33 por Palestina. Ahí no se habló de política partidaria, por lo menos directamente, se habló realmente del problema palestino. Y en la sala de la cultura, en la sala azul de la Casa de la Cultura de 33, un lugar muy bonito, debatimos, reflexionamos, y en medio del estremecimiento que nos causa a todos este genocidio, había matices, había diferencias de pensamiento, por suerte, pero un enfoque común vibrando por la solidaridad con Palestina. Ayer martes estuvimos con mi esposa en Aiguá, donde con compañeros de la Unidad Popular y compañeros muy cercanos estuvimos charlando sobre la importancia de las internas, la importancia de que haya muchos votos para la Unidad Popular Frente de los Trabajadores en estas internas, lo que nos estamos jugando desde el punto de vista político, romper el silencio que se ha tejido en torno a nosotros. Hacer un esfuerzo organizativo y evaluar cuantitativamente nuestra capacidad de convocatoria en unas elecciones no obligatorias. Estuvimos hablando de eso, los compañeros tenían mucha información, nos hablaron de este rinconcito que es un límite entre el departamento de La Valleja y de Maldonado, ¿no? Aiguá. ¿Cómo estaban? Bueno, nos encontramos con amigos, pero el tema de las internas como dirección del esfuerzo principal es lo que rige en todo esto. Y como esto no para, mañana jueves, el encuentro de Memoria y Brújula, como todos los jueves a las 17 horas, donde evaluamos este programa y lo construimos, cosa que de la cual estoy eternamente agradecido a ese puñado de militantes que siempre está conmigo los jueves en el local. Claro, estaremos plegando listas de las distintas sectores y estaremos ahí también recibiendo gente que viene a pedir. Ya la semana pasada venían a pedir listas cuando todavía no estaban impresas. Eso el jueves. El viernes 14 es la peña del 26 de marzo en la Fonoplatea a las 19 horas. Cada actividad de cada sector de la Unidad Popular es importantísimo para el conjunto de la Unidad Popular Frente de los Trabajadores. Por una sencilla razón, además de la solidaridad y de la alegría, y es que lo que necesitamos en estas internas es que haya muchos votos de la Unidad Popular Frente de los Trabajadores. Y la verdad que cuál lista gana en esta interna entre las nuestras es absolutamente irrelevante. Lo importante es que arriba de todo diga Asamblea Popular, que es el lema que nos convoca. Si la lista dice Asamblea Popular, eso es lo más importante ahora. Después sí, para las elecciones de octubre, los matices de los sectores importan. Todos tenemos el mismo programa electoral, pero hay matices importantes, incluso de historias diferentes, que en octubre importan. Ahora no, ahora lo importante es llenar las urnas con votos de Unidad Popular, de votos voluntarios por Unidad Popular, para demostrar que crecemos y que somos fuertes. El viernes entonces, Peña del 26 de marzo. El sábado 15, en la Costa de Oro, una charla abierta en el local emblemático que tenemos en la Costa de Oro, sobre producción y medio ambiente, un tema vital. Ahí vamos a estar, pero va a estar también Nelson Altieri. Y es un debate abierto, ¿no? Porque parece como que en el mundo capitalista producción y medio ambiente son factores antagónicos. Y nosotros tenemos una propuesta para un desarrollo sustentable que también encara fenómenos de industrialización. ¿Cómo resolvemos eso? Hay experiencias mundiales, hay debates muy lindos, por ejemplo en Bolivia. Vamos a hablar del programa de la Unidad Popular en relación a la producción y al medio ambiente. Eso el sábado 15. Y el domingo antes del natalicio de Artigas, en el mástil de Las Piedras, al mediodía, no sé si les dije que lo del sábado 15 es a las 14 horas, desde las 14 horas. El domingo, en el mástil de Las Piedras, a micrófono abierto, honrar a Artigas y reivindicar la raíz artiguista de nuestra Unidad Popular. O sea que no hay para aburrirse, pero lo fundamental es distribuir listas y a toda persona que tengamos la posibilidad de que esté en duda sobre si votarnos o no, que tenga la lista. Y le decimos, hermano, en el cuarto secreto están vos y tu conciencia. Danos una mano ahora que es dársela a tus hijos. Eso es votar por Unidad Popular Frente de los Trabajadores por cualquiera de sus listas. En fin, pero nosotros no podemos, metidos en nuestras cosas, soslayar el dramático momento mundial que sufre la humanidad en estos momentos. Hay dos puntos que nos preocupan especialmente, Ucrania e Israel. Más allá del horror que nos produce el genocidio, Ucrania e Israel tienen un elemento en común. Dentro de todos los conflictos que hay en el planeta, en Ucrania y en Israel es donde el umbral nuclear es más bajo. O sea, donde la posibilidad de pasar de la guerra convencional al uso de armas nucleares es mucho más posible. Se habla de un umbral nuclear más bajo. Y es eso. Es decir, en África las potencias pueden discutir sobre territorios enormes y la sangre no llega al río. De alguna manera u otra se acomodan. Pero tanto lo que significa Israel, el sionismo, para el imperialismo mundial, como lo que significa hoy Ucrania para la OTAN, realmente ahí el umbral nuclear es sumamente bajo. Estamos en la distribución de listas, eso es lo fundamental, pero tenemos que prestar un oído internacionalista a la causa de los pueblos. En ese sentido, vale la pena recordar todas las conmociones que han pasado en el siglo XX, rápidamente, para entender mejor el siglo XXI. En el siglo XX el capitalismo se vuelve imperialista, o sea, el capital viaja, crea sucursales de sí mismo, de la misma empresa, explota directamente a trabajadores de países muy pobres, allí donde hay minas, allí donde hay plantaciones de interés, o donde hay realmente la posibilidad de ensamblar artículos industriales pagando salarios más bajos y obteniendo más plusvalía. El capitalismo sustituye la trata negrera, que fue fundamental para el primer capitalismo, para conseguir materias primas, por la expansión imperial del propio capital. Y en la Primera Guerra Mundial, guerra de rapiña entre imperialistas, 1914-1918, fíjense ustedes, se desarrolla la aviación. Antes la guerra tenía, sí, globos aerostáticos de observación, pero ahora viene la aviación. Se desarrolla, Primera Guerra Mundial, los submarinos y los blindados, tanto tanquetas como tanques. Todos esos son productos de la Primera Guerra Mundial. Poco después, en la Segunda Guerra Mundial, es terrible cómo aparece la artillería reactiva. Hoy estamos habituados a ver camiones que elevan una rampa y salen los cohetes de su retaguardia, digamos. Pero eso fue una novedad de la Segunda Guerra Mundial. Tanto los soviéticos con las famosas Katyushas como lo que hizo la Alemania de Hitler con los B-1 y los B-2, cohetes con explosivos que cruzaban el Canal de la Mancha y bombardeaban Londres. Todo eso fue Segunda Guerra Mundial. Y la Segunda Guerra Mundial termina con dos horrores: los campos de exterminio, que no son solo los campos de exterminio de judíos, son los 5 millones de chinos exterminados por los japoneses, el imperio japonés aliado de Hitler, y los 2 millones de coreanos exterminados por el imperio de Japón aliado de Hitler, más las 300.000 mujeres coreanas llevadas a campos de concentración y a prostíbulos masivos para los soldados japoneses, más los 22 millones de muertos que tuvo la Unión Soviética. Entonces sí, el holocausto judío, pero el horror aparece en mil formas. Y a ese horror termina la frutilla de la torta de la Segunda Guerra Mundial con las 2 bombas atómicas que echa Estados Unidos sobre la población civil de un país que ya estaba rendido, Japón. Todos los crímenes de Japón podrían haber sido castigados arrojando una bomba atómica sobre su alto mando. Ah, no, no se tocó al emperador, no se tocó a los verdaderos criminales fascistas japoneses, no se tocó. Se tiró sobre población civil para demostrar el poderío. Y no se tiró sobre una ciudad, Hiroshima, sino que se tiró sobre 2, Hiroshima y Nagasaki. Cuando los aviones, los bombarderos norteamericanos sobrevolaron Hiroshima y Nagasaki, la gente ni siquiera iba a los refugios, porque sabía que la guerra estaba perdida y que estaban en una negociación de rendición de la cual inexplicablemente Estados Unidos dilataba el aceptar la rendición incondicional, porque quería tirar las bombas. Y realmente era tan brutal el pacto, como no había todavía los misiles que hay ahora, la bomba se tiró en ambos casos en paracaídas para darle tiempo al bombardero norteamericano a alejarse del teatro de operaciones. Segunda Guerra Mundial. Después vino la Guerra Fría, el equilibrio nuclear entre la Unión Soviética y sus países aliados y la OTAN, con emergentes muy curiosos como el surgimiento de la República Popular China, la República Popular Democrática de Corea o Corea del Norte. Realmente en el siglo XX aparecen nuevos factores que inflaman con combustible la política mundial. Cuando en fines del siglo XX, y ahora nos acercamos a lo que realmente nos interesa, cuando a fines del siglo XX colapsa la Unión Soviética en medio de la corrupción que habían sufrido sus dirigentes durante 20, 30 años, todo parece retroceder a un retorno fundamental y mundial al capitalismo. Y sin embargo las guerras siguen y las guerras se agudizan. A todo lo que hemos hablado, aparece un desarrollo nuevo de las armas nucleares, eso ya es siglo XXI, al arma nuclear tipo Hiroshima, las bombas atómicas de fisión, le suceden bombas nucleares de hidrógeno, de fusión. Para comparar, si una bomba atómica sola podría destruir Montevideo, una bomba de hidrógeno sola podría destruir todo el Uruguay, a esa escala. Y después, armas nucleares tácticas de mucho más pequeña radio de acción, como la bomba de neutrones, que si se tirara, por ejemplo, en un barrio de Montevideo, ese barrio moriría todo lo vivo por radiación, no por explosión, no por un hongo nuclear, por radiación. Moriría todo lo vivo, desde los seres vivos a las cucarachas. En 2 horas bajaría la radiación y ya el ejército de ocupación podría hasta estar tomando té, un té, calentando un té en la cafetera, sin riesgo de radiación. Son las armas nucleares tácticas. Las armas nucleares tácticas son un peligro, porque imaginémonos un intercambio de armas nucleares tácticas. El bando perdedor va a renunciar a usar el arma estratégica. Simplemente decía, ah, no, me rindo, cuando se tiene un arsenal de armas mucho más poderosas. Entonces, el umbral nuclear, tanto en Ucrania como el que plantean los extremistas israelíes usar contra Gaza, el umbral nuclear es una bola de nieve que uno puede saber cómo empieza, pero no puede saber en qué holocausto termina. Por algo las potencias desesperadamente están buscando hacer bases en la China, en la India, perdón, en la Luna, tanto la India como China, como Estados Unidos, todos quieren hacer bases en la Luna, a los efectos de protegerse a su élite en caso de una conflagración nuclear en la Tierra, para esperar tranquilos a que baje la radiación. Por eso era tan importante encontrar agua en la Luna, explorar su polo sur, explorar su lado oculto. Son emergentes que van llevando al riesgo de la guerra. Desde luego, así como el arma nuclear táctica es casi un arma convencional por su alcance, pero nuclear por su componente, hay armas que son convencionales, pero que tienen uranio empobrecido. El uranio empobrecido, al explotar, contamina, pero además emite señales para que los satélites controlen mejor la trayectoria del misil a través de las emisiones del uranio empobrecido. Se ha usado ya las bombas de racimo y los misiles hipersónicos, misiles que pueden ser portadores del arma nuclear, que van a tal velocidad que no hay ninguna cúpula de hierro que los frene. Y ahí la vanguardia en ese terreno la tiene Rusia en cuanto a la velocidad de los misiles, o sea que van a más de la velocidad del sonido. Pero quizá de todos estos elementos que uno enumera de la parafernalia militar, sigue siendo lo más peligroso el uso del arma nuclear táctica, porque tiene el alcance de un arma convencional, tradicional, grande, pero es el umbral que una vez roto, nadie puede parar el uso de armas nucleares de mayor envergadura. Y ahí está uno de los problemas, más allá de que son terribles en sí mismos, el problema del arma nuclear táctica es que desencadena un fenómeno de ida y vuelta que nadie puede imaginar cómo va a terminar. Es en este panorama tétrico, amenazador, y no estamos hablando de la crisis medioambiental, estamos hablando solo del riesgo de una conflagración que exceda todos los límites de lo imaginable. El tema del medio ambiente está muy relacionado con esto. No hay nada más antiecológico que una guerra. Ahora, por la necesidad de energía y por los conflictos, Alemania, por ejemplo, ha vuelto a la extracción de carbono, que es altamente contaminante. Pero todo para la guerra. Y en el tema de la guerra, una cosa que yo sospecho, hasta acá son datos objetivos, es que la guerra no la quieren tanto los altos oficiales de la OTAN, porque tienen una buena vida, tienen sus vacaciones en una isla tropical, tienen a los hijos en colegios caros. No son los altos oficiales de la OTAN, que saben la que se viene y todo lo que pueden perder ellos, sino los políticos de la OTAN, los políticos yanquis, alemanes, franceses, los Macron, estúpidos, que creen que se puede coquetear con la amenaza nuclear sin darse cuenta que están jugando con fuego. Me parece que por ahí, por el lado del factor político de la OTAN, hay más peligro de trasvasar todas las líneas rojas de lo que es por parte de los militares, que tienen una vida acomodada, puede haber entre ellos algún fanático, pero saben cuidarse mejor. Desde el lado de la lucha de los pueblos, frente al imperialismo, a su máquina de guerra tremenda desde las cámaras de vigilancia ciudadana hasta el arma nuclear, la manipulación, la inteligencia artificial, todo lo que usa el imperialismo, los pueblos resisten. Y se ha dado en el siglo XXI una alianza bien interesante entre los pueblos en lucha y algunos estados que son independientes, soberanos, y que se refugian de alguna manera en una alianza con los pueblos en lucha. Los pueblos en lucha de por sí, los que luchan por su libertad, por su soberanía, contra la opresión, contra el saqueo ambiental, como luchan los pueblos originarios, los pueblos en lucha tienen un gran problema en el siglo XXI. La inarmonía entre la capacidad de lucha social y la escasez de herramientas políticas para la lucha por el poder. Pasó en Francia con los chalecos amarillos, volvió a pasar después con los indignados. Se protesta, se sube la protesta, se hace incontrolable por un tiempo, pero al no tener un programa político y una herramienta política para sustentarlo, ese movimiento social crece, los anarquistas creen que por ahí se va a llegar a algo, y después decrece lógicamente porque no hay respuesta política. Cuando en épocas lejanas, 1968, cuando el Mayo francés, la revolución de los jóvenes, se volvió ingobernable, ¿qué hizo el general de Gaulle, que gobernaba Francia? Vio que no había herramientas políticas, el Partido Comunista de Francia ya no servía para nada, no iba a encabezar esa insurgencia. Entonces, ¿qué hizo de Gaulle? Retiró a la policía y dejó que la gente que se había levantado corajudamente, en su seno hubiera grupos saqueadores, hubo grupos que destruyeron por gusto vitrinas, y fue tal el caos que la gente, la ciudadanía, le dijo a de Gaulle, por favor, que vuelva la policía, porque esto es un caos. Y realmente el caos fue porque nadie lo pudo ordenar, nadie lo pudo controlar, porque no existía herramienta política. Y las herramientas políticas, como el Partido Comunista de Francia, estaban al servicio del Estado y no querían una insurgencia revolucionaria. Entonces, uno de los grandes problemas del siglo XXI es la diferencia, la inarmonía entre movimientos sociales muy poderosos que se dan en todos los continentes. Ahora, la maravillosa movilización de los jóvenes de las universidades en solidaridad con el pueblo palestino conmueve, pero en tanto eso no tenga una expresión política, una propuesta, un programa, queda en eso y solo en eso. Pasó en la guerra de Vietnam. La juventud norteamericana tuvo una acción heroica contra la juventud universitaria, sobre todo, pero quedó en eso. Y el movimiento hippie se lo convenció por parte del imperialismo que lo mejor era consumir LSD, que la mejor manera de destruir el sistema era destruirse a sí mismo. Y terminó con la droga, la infracción individual, y controlaron el movimiento hippie. Y en este momento el movimiento estudiantil norteamericano, heroico, generoso, que se ha contagiado, le puede pasar como pasó, ustedes lo recordarán, 5 años atrás, con el movimiento negro norteamericano, que se expandió, que se contagió Inglaterra, se contagiaron otros países donde hay movimiento negro, derribaron las estatuas de los antiguos esclavistas. Y todo eso era una conmoción, Black Lives Matter. Es decir, la vida de los negros importa, un movimiento con mujeres extraordinarias. Y todo eso se diluyó rápidamente, porque no había una herramienta política que lo expresara. Con la lucha solidaria con el pueblo palestino puede pasar lo mismo. Hay una inarmonía, y esto es esencial, que se hace a lo más importante para entender la razón histórica de la unidad popular frente a los trabajadores. Faltan herramientas en el siglo XXI por la claudicación de herramientas revolucionarias que hubo en el siglo XX y que después se aburguesaron totalmente. Pero podemos enunciar, es muy curioso, por ejemplo, en países con una acendrada identidad religiosa como Irán, la vanguardia política tal como la entendíamos clásicamente, pasa a ser sustituida por una organización religiosa, los Guardianes de la Revolución, que es en realidad una herramienta política, expresa la ideología creyente mayoritaria del pueblo y es la que orienta políticamente, junto con Jamenei, inspirados en Khomeini, la lucha de ese pueblo y la solidaridad de este pueblo con las luchas de los pueblos del mundo. Y ahí tenemos los lugares interesantes para ver. Ellos hablan mucho de los ejes de la resistencia. La guerrilla de Hamas coordina hoy con el Frente Popular para la Liberación de Palestina, con la Yihad Islámica, todo esto en Palestina. Pero ha despertado el entusiasmo por la lucha armada en el sur del Líbano, con el movimiento Hizb al-Allah, y en el Yemen, con el movimiento Ansar al-Allah, que realmente le está torpedeando los barcos que quieren ir a Israel y que obliga a muchas grandes empresas a evitar el canal de Suez y tienen que ir todo bordeando la costa de Sudáfrica, meterse por el Mediterráneo para comerciar con Israel. Es decir, hay una nueva emergencia de la lucha armada guerrillera en función de lo que se llama el eje de la resistencia. Sumemos a eso cosas que están pasando en África, en el Sahel subsahariano, muy interesantes, de países que empiezan a recuperar la soberanía, expulsan a los soldados franceses y expulsan a los soldados norteamericanos. Y sumemos a todo eso todavía la complejidad de la alianza chino-Rusia. Rusia, el proyecto de Putin desde el año 2000 era integrarse al mundo capitalista como un socio más, compartir las estaciones, espaciales, compartir los microchips. Pero Occidente lo vio como un competidor, capitalista pero competidor, y le generó un clima de hostilidad, para lo cual usó el golpe de fascista en Ucrania. Pero de todos modos, la alianza de Rusia con China y por conveniencia su relación de amistad con los países que resisten por enfrentar al imperialismo norteamericano es un elemento nuevo, porque en última instancia los pueblos sabemos que lo que es malo para la OTAN es bueno para los pueblos. Es en este marco y por la solidaridad inquebrantable que la Unidad Popular Frente a los Trabajadores tiene con Palestina, esa solidaridad que 30 años atrás lo hubiera tenido la universidad en su conjunto, que 40 años atrás la hubiera tenido el Frente Amplio en su conjunto, esa solidaridad que hoy falta en el frente, que mira para otro lado, o que dice, ah, qué horror, como dice Biden, qué horror este sacrificio de los palestinos, pero no hace nada y no condena al sionismo. Entonces, la Unidad Popular Frente de los Trabajadores, herramienta del siglo XXI para la lucha de los pueblos en el siglo XXI, que no reniega de la herencia heroica de otros grupos del pasado, pero que la reasume, la Unidad Popular Frente de los Trabajadores expresa en su internacionalismo, como lo hizo nuestro diputado viajando a apoyar a las organizaciones sociales de Haití contra los cascos azules. Eso que no se renuncia es lo que explica en parte la razón histórica de ser de la Unidad Popular Frente de los Trabajadores. Pero la razón esencial de la Unidad Popular Frente de los Trabajadores es la lucha por nosotros mismos, porque nada podemos esperar sino de nosotros mismos. Y el apoyo incondicional al plebiscito es parte de la esencia de lo que es hoy la Unidad Popular Frente de los Trabajadores. Nuestra estrategia general es conseguir un país soberano, socialmente solidario, ambientalmente sustentable. Nuestra estrategia más inmediata pasa por octubre. Y nuestra gran tarea táctica es que todo el mundo tenga listas. Las internas son la gran batalla para romper el manto de invisibilidad, para romper el manto de los falsos laberintos de farsantes que se dicen partidos diferentes, pero que sirven también al sistema. Partidos pequeñitos que tratan de pescar por algún lado, pero que son desleales con su propio discurso. Para romper todo eso, tenemos que tener muchísimos votos en las internas, por el plebiscito, por la representación parlamentaria, Y esa es nuestra colaboración también, junto con la solidaridad con Palestina, es nuestra lucha por la paz mundial, contra el imperialismo, por los pueblos en lucha. Nos vemos. Hasta aquí, Memoria y Brújula. Las reflexiones del maestro Gonzalo Abella, los miércoles a las 17 horas en La 36.